Y así es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles del mes de marzo del año 2023, y utilizando de forma prestada las notas musicales que Nathan Halpern compuso recientemente para la película de absoluto y tensionante suspense Watcher, una película que viene a estreno esta semana aquí en cines comerciales de España y que la utilizamos en su modo sonoro como excusa para darle salida a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, numerada Sin Audiencia 1045. 1045. En el micro de control, Javi aka Hum. Y en el micro de la mesa de contertulios número 2, con un espumillón azul intenso. No sé si es un azul que tiene alguna catalogación en los códigos de colores Pantone o alguna cosa así, pero es un azul que tiende hacia el mar, y delante de él está mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, lo vamos a dejar en un azul eléctrico. Y es eléctrico, sí, es como en una emisora de radio, un azul eléctrico. Eléctrico, sí, porque si mezclamos la electricidad y el agua, quizás nos pegamos un cortocircuito ahí o un calambrazo. Bueno, pues Watcher, una película que aquí creo que la han denominado El Extraño, es uno de los contenidos potenciales que tenemos en el programa esta semana, en este programa que comienza, pero como es habitual, pues tenemos bastantes cosas más, algunas que nos hemos dejado en el tintero en semanas anteriores, y dependiendo de la actualidad y de lo que nos vaya cabiendo, pues ya vamos viendo lo que entra y lo que no. Así que, si te parece, le damos duro, pero suavecito a la vez. Pues vamos a darle con nuestra interacción con la audiencia. Empezaremos por los comentarios al programa anterior que hemos tenido en iVoox. Sí, iVoox. Señor. Empezaba Iván Lee Villegas, que nos decía Scream 6, increíble. Mi ranking de la saga sería Scream 1, 2, 6, 5, 3 y 4. Es una gran pista este ranking, sí, sobre todo para neófitos. De todas maneras, coincide bastante con lo que opina la mayoría. Ahora recordemos que los cines serie han hecho la saga Scream para aprovechar mira. Y hablar de la sexta en el último programa aprovechando el estreno. Sí. Y entonces coincidían también que la 4 era la peor con diferencia. Uh-huh. Entonces es un ranking muy parecido al que mucha gente, por ejemplo, en el foro de Telegram de cine en serie ha comentado. ¡Qué guay! Luego tenemos a Raúl TRR, que nos dice, tras escuchar este programa solo me ha quedado una duda. ¿Consiguió el compañero el bol del sorteo de Terrifier 2? No lo sabemos. Vale. Pues estamos como tú, Raúl. No lo sabemos. Por data, aunque hace años que los Oscars no significan nada para mí, me ha gustado que se lleve el Oscar a la mejor película, una película de género como es todo a la vez y en todas partes. Aunque reconozco que la película tampoco me mató. No sé si hablaremos de los Oscars. A mí lo que quieras, yo he venido aquí a hablar, hablamos de lo que tú quieras. Pero comentaremos, porque es verdad que para una vez que una película que toca el tema de multiverso y la ciencia ficción... Es increíble, a ver. O sea, arrase como ha arrasado. Yo, como lectura personal que hago de este triunfo de la película de los directores locos de Swiss Army Man... Los Daniels. Los Danielitos. Pues yo qué sé, yo es que me congratulo también en parte, como nuestro compañero en iVoox, porque no es lo habitual que, primero, triunfe una peli de ciencia ficción, lo segundo, que tenga esa carga de física, de conceptos de física tan fuerte, y después, si habéis visto la película, pues que sea tan enloquecida utilizando estas premisas de física, ¿no? Que digamos que se lleva la física al campo de la locura de los Danielitos, y bueno, que eso no quiere decir que sea una peli redonda, al menos para mi gusto, ya la comentamos aquí en su momento, pero yo que sé, que si quieres hablamos de los Oscars, sí, ¿por qué no? Podemos hablar de lo que quieras. Podemos hablar un ratito, al menos porque a mí hay varias cosas que me congratulan en estos premios. Uh-huh. Que, bueno, pues han sorprendido porque no es lo habitual en la vieja Hollywood que haya ganado lo que ha ganado en muchos de los premios y algunos de los más importantes, ¿no? Esto es un poco extraño. Yo creo que ha habido hackers de por medio en las votaciones. Yo creo que también ha ido un poco por premiar al continente asiático. Porque recordemos que a veces pues también se pone el traje, Hollywood se pone ese traje de diversidad. Sí. Y bueno, pues hace cosas así, ¿vale? Pero bueno, luego analizaremos un poquito. Sí, ya lo hablamos, sí, sí. Tenemos también comentario de PJ. Y PJ nos dice, llevo tiempo sin comentar, así que hoy toca. Últimamente estoy navegando mucho por el catálogo de la nueva plataforma que ha entrado en juego hace poco, Sky Showtime. Y la verdad que el catálogo ahora mismo no es muy extenso. Unas 150 series y unas 700 películas. No está mal. Cabe esperar que en unos meses sea mucho, mucho más amplio, teniendo en cuenta que la plataforma englobará las producciones de Universal, DreamWorks, Paramount y Sky, entre otras. De momento, yo recomendaría a todo el mundo que se suscriba, ya que hay una oferta de $2.99 al mes hasta el 15 de abril y que deja 5 perfiles y permite compartir. Imprescindibles para ver ahora, Yellowstone, 1883, 1923, Mayor of Kingstown y Tulsa King, todas del gran Taylor Sheridan. Y otras producciones como Halo, The Offer, Star Trek Strange New Worlds o The Undeclared War. Algunas de estas ya las he acabado y otras estoy con ellas y en general rayan el notable alto. Hay de todos los géneros o casi. Estoy con otras y en general el nivel de las series de la plataforma en cuanto a producción y reparto es muy alto. Antes de despedirme aprovecho para defender a muerte la saga Scream. Tengo pendiente las 6 que iré a ver al cine en breve. La saga ha resucitado, sobre todo entre el público adolescente, y eso me parece una gran noticia. Hay que animar a las nuevas generaciones a ir al cine. Y si es a ver un slasher, mejor. Un abrazo, Javi y Jordi, si os quiere en la distancia. Nosotros también te queremos guapo, mucho a ti, PJ. Y luego en el libro de visitas tenemos por un lado a Bacio Ozono 3, que nos dice, muy buenas de nuevo, par de dos. Habiendo terminado The Last of Us, no me podía resistir a dejar mi humilde opinión. Aunque entiendo que el hecho de que el videojuego, ambas entregas, sea uno de mis favoritos y lo haya disfrutado en varias ocasiones, y esto me hace no ser totalmente objetivo. La verdad es que The Last of Us ha resultado ser la mejor adaptación de la consola a la pantalla que recuerdo, y aunque se crearon ciertas controversias o dudas respecto a la idoneidad del dúo protagonista, que esto sucede cuando te has acostumbrado a otros físicos en la historia del juego, la verdad es que tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey se hacen con los papeles desde el comienzo, disipando cualquier atisbo de duda. Cargada de guiños al juego, desde lo más troncal de la trama hasta simplemente una cortina o una máscara, pasando por el maquillaje y la caracterización de los infectados, y algunas de las canciones que suenan durante la trama o la excelente banda sonora de Gustavo Santaolalla. Pues sí. La serie es una experiencia inmersiva que hace que quieras volver a jugar una vez más y volver a revivir sensaciones. Si la segunda entrega la siguen con la fidelidad con lo que lo han hecho en la primera y después nos tiran el chicle, estaremos ante una serie que hará historia. 9 de 10 por ahora, la estoy digiriendo, posiblemente la suba al 10. Postdata, respecto a lo que comentabas del capítulo del otro día, decir que Left Behind era un DLC posterior al juego. O sea, ese capítulo 7 fue una extensión del juego del original, base. Sí. Por otro lado, me habéis animado a conocer el universo del nuevo icono del terror. Empecé justamente anoche por la víspera de Halloween. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Con una ambientación totalmente perturbadora y tirando mucho más de intenciones que de medios, la película tiene muchos guiños a clásicos. Desde el número 237 de la casa hasta ciertas imágenes que pueden recordar a Halloween de Carpenter o a iconos del género como Freddy, incluso, en ciertos aspectos, a Ringu. Todo ello bien mezclado con un personaje que, sin duda, va a encontrar su hueco en el Olimpo de los mitos del terror. Habiendo visto cómo se las ha gastado Damien Leone en esta entrega, no me extraña que se haya apostado por darle más visibilidad y medios para seguir trabajando en la figura perturbadora de Art the Clown. 7 de 10. Y poco más, chicos. Un abrazo desde el sur. Valar Morghulis. Pues Valar Morghulis para ti, Bazi. Y luego nos dice Chemix, sin audienceras tardes, vista Plane, la última del director, Jean-François Richet, director del remake de Asalto en la Comisaría 13. En Plane tenemos a Gerard Butler como protagonista acompañado de Mike Colter, que en su momento dio vida a Luke Cage, y es uno de los principales de la serie Evil, una mezcla de catástrofe aérea y acción que me ha parecido muy entretenida, se te pasa rapidito y consigue lo que se propone, que es pasar un buen rato. Llaman a la puerta, última película de Shyamalan, con ese toque que le da a su cine que desde los primeros minutos reconoce su estilo. No sabía nada de la película, ni trama ni tráiler, y la película, a pesar de que no es de las mejores de su carrera, está bastante bien llevada. Destaco a Dave Bautista, que creo que está en su mejor papel de las películas que yo le he visto de él, aunque hay poco presupuesto y es justita, pero solvente. Y en La Gran N vi una película coreana titulada Identidad Desbloqueada, con trama de asesino en serie, robo de identidad y redes sociales como fondo, y con unos giros bien llevados. Aunque el guión tiene agujeros, la cinta es bastante pasable. Saludos. Pues saludos también para ti, Chemix. Dicho esto, pasamos a los estrenos. No sé si quieres recordar antes de agenda que sigue en marcha el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Tenemos eso y alguna... Y hay el Festival Sombra de Murcia que arranca. Sí, señor. O sea, ya empezó antes de ayer la edición 11 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. De aquí al domingo quedan muchas actividades, o sea, películas interesantes el jueves, el viernes proyecta El Exorcista. El viernes estaré por allí. Estaré en la tercera ronda de cortos. Pensaba que ibas a estar en la tercera fila ya sentado ahí para que si alguien te quiere ir a saludar, que sepa bueno, que si estás ven, en la tercera me quieren fila. Saludar, estaré por allí. Estará la gente de Cine en Serie también, que ellos van viernes, sábado y domingo. Yo solo iré el viernes, pero es que además quiero ver El Exorcista en pantalla grande porque me apetece. Por supuesto. Además, el sábado una maratón muy larga con muchos títulos. Sí, lo que pasa es que hay 5 títulos y yo había visto 3. Bueno, yo no digo, entonces... que, yo no digo que tú seas el único no, target no, del... pero quiero decir que, bueno, sí, hay títulos recomendables. Interesantísimos. Y luego el domingo pues han guardado homenaje a Rec, con la Rec original y el documental de Diego López complementando. Y seguro que habrá, pues eso, algunas visitas ilustres para acompañar esta presentación del domingo. Os lo hemos dicho un poco así sobre la marcha y sin mirar la chuleta, pero Sabadell con www.filmfestival.com y ahí tenéis toda la info. Lugares de proyección, sobre todo los cines Imperial de Sabadell. Correcto. Precios, formas de comprar entradas, etc, etc, etc. Echarle un ojo porque merece mucho la pena si estáis por el área del Vallés, ¿no? Sobre todo, y Barcelona en general. Y luego, a partir de este próximo viernes, 17 de marzo, empieza en Murcia capital, la edición número 12, una más que los de Sabadell, del Sombra Festival, que es el festival de cine de terror de allá, de la ciudad de Murcia, y se extenderá su duración hasta el 25 de marzo. La mayoría de actividades y eventos se celebran en la sede de la Filmoteca Regional de Murcia, lo cual indica pues el apoyo institucional un poco al Festival Sombra, lo cual da una impresión de que pues ahí al menos algunos políticos o algunas instituciones sí que apoyan el cine de género y el fantástico y el terror en general. Y bueno, que sepáis que en el Sombra Festival su web, súper fácil, sombrafestival, tal cual os lo digo yo, .com. Tenéis también toda la info de todo el material de estos 7 días de actividades y proyecciones que empezarán el viernes, este próximo viernes, con entrega de premio a Álex de la Iglesia y proyección de Irati. Me refiero que va a ser todo muy, muy vascuence, muy euskaldún en la inauguración del Sombrafest, pero vamos a tener también ciclo de anime con películas como Inuo o Ghost in the Shell 2, vamos a tener las últimas producciones de Quentin Dupieux, proyección de Holocausto Caníbal, de Project Wolf Hunting, películas de ciencia ficción como Vesper o incluso como La Pasajera o Rubicon. Vesper y Rubicon las tenemos pendientes de comentar, creo recordar, aquí en Sin Audiencia. Ya caerán en algún momento, porque ambas dos yo al menos pues las caté en la época festivalera del pasado año. Sick of Myself también va a pasar por la Filmoteca Regional de Murcia estos días. Pánico en el Transiberiano, con un homenaje correspondiente a este título. Y también la peli asiática Before Night Falls, que casualmente se proyectará dentro de una semana. Y es una película que también se va a proyectar en Sabadell mañana mismo. O sea, se van a proyectar con una semana de diferencia, tanto en el Festival de Cinema de Terror de Sabadell como en el Sombra Fest. Y luego también pues pasará por allí Matt Heidi, el documental Rec Terror sin Pausa, Megalomaniac y, muy importante, Jordi, Kiss meets The Phantom of the Park. O sea, también va a haber serie B con ínfulas en esta edición del Sombra Fest. Y es una peli que tiene a los Kiss dentro, tío. Sí, soy muy fan de Kiss, pero la película es una chusta de mucho cuidado. O sea, I know. Es muy mala. Tú la llegaste a ver, la llegamos a comentar aquí. Sí, porque creo que en el cine de Warrior tuvieron la indecencia de proyectarla una vez, creo recordar, hace unos años. Y luego también, pues, 1990, Los Guerreros del Bronx, homenaje a Enzo Castellari, y ya acabo, porque si no, no os voy a dejar sorpresas para quienes tengáis intención de ir a asistir al Sombra Festival, la gala de clausura del Sombra Fest 2023 consistirá en la proyección de la mítica Suspiria con los Goblin tocando la banda sonora en directo allí en la Filmoteca de Murcia. Bueno. Cerrojazo espectacular para esta edición. En fin, o sea, ya os digo, sombrafestival.com, mucho nivel. Los que estéis por aquella parte de la península, no dudéis en asistir. Y joder, que yo no voy a ir este año tampoco, porque es que nos pilla siempre en una época de mucho curro y que es complicado pillarse vacaciones. Pero yo tengo que bajar algún año al Sombra Fest y cada año que pasa lo vuelvo a decir, a ver si el próximo puedo cumplir o algo, tío. Pero bueno, y ahí queda un poco la agenda. Aunque me desdigo a mí mismo, porque también he de anunciar no es un evento local, sino una proyección local aquí en Barcelona, ya que este próximo domingo, 19 de marzo, en Fenómena, se hace un preestreno de una película que vendrá a estreno, valga la redundancia, la semana que viene, que es la nueva adaptación de Dungeons and Dragons, que a mí me da miedito, pero bueno, en este caso, Honor entre ladrones. Pues bueno, que sepáis que este próximo domingo, a las 12 de la mañana, horario matinal para proyección, preestreno en Fenómena aquí en Barna. Decir que han hecho pase de prensa en Madrid de esta película y gente afín al podcasting y a reviews y tal, pero digamos que no crítica de esta pagada tipo bollero y tal, sino gente afín a nosotros, la deja muy bien. Que bueno, no esperaban nada y les ha sorprendido muy gratamente porque esperaban una porquería y bueno, pues dicen que es muy funcional. El nivel quedó muy bajo en los 90. Claro, y que la película les sorprendió para bien. Uh-huh. También, como puntualización, el Kiss Meets the Phantom of the Park se analizó en el programa 793 de Sin Audiencia un 31 de mayo de 2018. Sí, posiblemente tras su proyección en cine de Warrior o algo similar. Sí. Entonces, bueno, dicho esto, pues tenemos los estrenos de la semana. Que vaya estrenazos que vienen y no por la parte de DC, quiero decir. Bueno, ya lo has dicho, por parte de DC, dirigida por David F. Sandberg, tenemos la segunda parte de Shazam. Qué poco aquí me llama, baby. A mí nada. Vi el tráiler y me pareció horroroso. No, yo he visto el cartel y ¿sabes qué? ¿Viste la primera de Shazam? No. Entonces, da igual, pero es que veo el cartel y ¿sabes qué expresión me viene a la cabeza? Le veo la jeta con todo el cariño al actor protagonista y solo pienso en golpe de remo. Yo qué sé, tío. O sea, tengo la cabeza estropeada. Bueno, pues esta segunda parte se llama Shazam, la furia de los dioses. Y bueno, ¿más dioses? Sí. Que no hemos hablado todavía de dioses, pero quizás hablemos de dioses. No, hemos hablado fuera de micro. Estás con el chip activado, pero todavía no hemos dicho nada en antena de los dioses. Sí, quizás he hecho un retro-spoiler sin querer evitarlo, de lo que quizás venga luego. Pero de las películas que vienen, tú sí que has visto un par. Sí, además las he visto y las he disfrutado. Por un lado, has visto Watcher, que aquí le han llamado El Extraño. Sí, señor. Película con la que hemos abierto con su banda sonora. Sí. Y por otro lado, has visto una película que se llama El Precio de la Venganza, que también viene a estrenos este viernes 17 de marzo. Sí, The Price We Pay. Que es una película que estuvo en el pasado Sitges, si no me equivoco. Ambas dos. Que está dirigida por Ryuhei Kitamura, que, sí, señor. Que es un director que tú le tienes bastante aprecio. Un viejo conocido de Sin Audiencia. Un saludo, Ryuhei. Y que tiene ahí en el reparto al Stephen Dorff o a la Emile Hirsch, entre otros. Pues, bueno, tú mismo. Emile Hirsch es un tipo. Ay, perdón. Con perdón, Jordi. Sí. Que tú elijas quién quieres. ¿Con qué película quieres empezar? Pues con la que vi antes. ¿El Emile Hirsch es este de gafitas? Sí, es el de la autopsia de Jane Doe. Es que no la he visto, pero ya sé quién es. Y el de, bueno, sí, tiene unas cuantas, me refiero que es un tipo que podría ser el, y que nadie me apedree por esto, podría ser el Jack Black que mola, en vez del Jack Black que no mola. Me refiero que físicamente se parecen un poco, pero el Emile Hirsch... Pero yo lo recuerdo más delgado, ¿no? Bastante más. Sí, pero tienen los rasgos faciales son... Bueno, es que también el Black... Es más joven también. El Black, pues supongo que se ha enfondado en los últimos tiempos. Bueno, pero ha tenido siempre... Bueno, a mí es... Esa rubicundidad, ¿no? Son dos caras. Pero las voy a buscar al Emile Hirsch. A ver si es quien yo me pienso que es, porque igual... Ya, igual es otro. Bueno, en cualquier caso, voy a empezar con Watcher, Jordi. Vale. Es lo de menos. O sea que... En fin, cosas del directo, ya sabéis, o sea, nos preparamos el programa, pero no tanto. En fin, ¿qué pasa con Watcher? Bueno, pues Watcher, primero os voy a poner en antecedentes. Watcher, que aquí la llaman la película El Extraño, es una película que dirige la Chloe Okuno, que es una directora que quizás, si seguís la saga VHS... os acordaréis de su aportación a la parte VHS 94. Allí firmaba un segmento llamado Storm Drain, que os recuerdo que era el segmento de las alcantarillas con el hombre rata, ¿vale? De una especie de leyenda urbana que investigan unos periodistas televisivos, tarari, tarara. Bueno, pues ese es el segmento de VHS 94 que dirigió Chloe Okuno y que ya pues nos ponía un poco pues en aviso de lo que podía ser capaz de hacer esta mujer dirigiendo largometrajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Watcher? Pues bueno, que Watcher, primero os he de hacer un par de comentarios previos, aparte de este de la directora. Y es que, primero, no se debe confundir con la serie de televisión que se llama parecido, titulada The Watcher, con el artículo. Esto es Watcher sin el artículo, ¿vale? The Watcher, la serie está protagonizada por Naomi Watts, y aquí lo que tenemos es a Maika Monroe, que son dos actrices que quizás si las ves de espaldas se podrían parecer, pero que si te fijas de cerca, pues no se parecen tanto. Pero bueno, entre que el título se parece, la actriz es rubia y no sé qué, pues bueno, yo hago la aclaración. A mí es una de las películas, y lo digo con total sinceridad, siempre que digo cosas las intento decir con sinceridad, que más me agradó tras su paso por Sitges 2022. Me refiero que Watcher se proyectó en la sección órbita, pero ni Peter le hizo caso a esta película tras su paso por el festival. O sea, en resúmenes del festival, en reseñas, en críticas, nadie fue a ver esta puta película. O sea, yo estaba con más gente en la sala el día que la vi, pero bueno, quizás no había periodistillas en aquel pase y bueno, pues pasó por debajo del radar de un montón de gente, y la verdad es que a mí es una película que me hizo mucho tilín en su momento, que guardo con el paso del tiempo un gran recuerdo, y que a mí, para que os hagáis un poco idea, en cuanto a calidad me parece equivalente a Speak No Evil, lo que pasa que es con un registro un poco diferente y un poco más clásico. Pero la sombra de la catalogación de suspense psicológico y terror psicológico, tal y como tiene también Speak No Evil, está sobrevolando un poco el argumento de Watcher. ¿Qué nos cuenta el argumento de Watcher, de El Extraño, tal y como se va a llamar aquí en España? Pues bueno, nos vamos directamente a Rumanía, a su capital, a Bucarest. Allí acaban de llegar recientemente una pareja estadounidense para comenzar una nueva etapa en su vida en la capital de Rumanía. Y la chica, Julia, pues ha dejado atrás su carrera como actriz. Y su parejo, pues, a diferencia de ella, pues viene contratado desde Estados Unidos por una empresa que tiene una filial allí en Bucarest, y entonces como que como él es de ascendencia rumana, pues pues tiene a su favor la identidad cultural, el conocimiento del idioma, y entonces pues va a emprender una nueva etapa laboral allí. Pero claro, Julia, que ha dejado pues todas sus expectativas laborales en su país de origen y que además pues no conoce ni un carajo de rumano y además pues no tiene contactos en la ciudad, pues se encuentra bastante sola, bastante, entre comillas, abandonada por su parejo, porque mientras él está, digamos, empezando una nueva etapa laboral súper interesante, ya está como en un limbo de frustración y de a ver qué pasa, ¿no? Porque estoy aquí como si me hubieran, en vez de soltado en Rumanía, pues en un planeta extraño, ¿no? Y entonces, pues dentro de esta situación ya un poco de paréntesis y un poco de desesperación a nivel personal, resulta que en esos días en los que esta pareja se cambia a Bucarest, pues hay actuando en la ciudad un asesino en serie que en las noticias le han puesto el alias de The Spider, la araña. Que además es un tipo, evidentemente, como todos los asesinos en serie que acaban teniendo acuñado un alias, es porque tiene un modus operandi bastante particular, que evidentemente no os voy a contar y que solo descubriréis si acabáis viendo Watcher. En este ambiente, un poco entre la frustración de la soledad, el sentirte un poco marciano en un país ajeno y las noticias que Julia pues escucha por la tele, ella empieza un poco a obsesionarse con el edificio de enfrente que tiene enfrente de su casa. O sea, ella vive en un bloque céntrico en Bucarest, pero es un bloque que está enfrente de otro bloque de viviendas. Y se empieza a obsesionar con un vecino del edificio de enfrente que, según ella y según su apreciación, está permanentemente observándola. Tres puntos suspensivos. Porque aquí lo que hay que hacer es callarse y ver la película, porque estamos delante de un ejercicio de suspense y de terror psicológico que son casi a nivel de maestría clásica dentro de este subgénero. Con esto quiero decir que la paranoia, la comedura de olla a la que se autosomete la protagonista, Julia, y su, entre comillas, enajenación con su soledad y con su y con el asesino que está suelto y con el vecino que la observa y tal, pues acaba contagiando, por obra y gracia del guión y del buen hacer de la directora, al espectador en todo momento. Me refiero que nosotras nos vamos a identificar desde el principio con Maika Monroe, con su personaje Julia y con esa soledad que además es, parece verse acechada dentro de esa, digamos, de ese aislamiento también, pues con ese peligro en principio doble, que es el del asesino en serie y el de ese vecino fisgón que parece ser que según ella pues le está continuamente observando, ¿no? Hay que decir que podría tranquilamente que aquí Chloe Okuno se ha hecho un Hitchcock en toda regla. O sea, me refiero que la mayor obviedad que os puede venir a la cabeza es La ventana indiscreta, pues eso, pero más y con esos condicionantes actuales, con asesino en serie, con el vecino fisgón, con la paranoia de la soledad y todo ahí juntándose como una especie de, digamos, de imán que atrae factores en una situación que igual, pues, a la pobre Julia, pues, le acaba explotando, no sé si la cabeza por su paranoia o porque, pues, realmente pueda estar en algún tipo de peligro. He dicho que Chloe Okuno se hace un Hitchcock, pero también podríamos decir que se hace un Brian De Palma, porque, al fin y al cabo, Brian De Palma se hacía Hitchcocks, entonces, pues, doble cuerpo es el Palma de la ventana indiscreta de Hitchcock, pues, por eso, aquí, a su vez, pues, me refiero que podemos, todo a la vez en todas partes. Podemos hacer, pues, una tira de influencias que empieza en Hitchcock y acaba en Chloe Okuno con Brian De Palma entre medio, ¿no? Pero con esto os quería decir, simplemente, no es que me guste aquí salir o sacar a reducir los nombres de los clásicos del suspense de todos los tiempos, sino que yo, bajo mi punto de vista sincero, creo que Chloe Okuno adopta plenamente todos esos parámetros clásicos del suspense que ha aprendido de películas de estos otros directores. Y yo creo que lo consigue, porque es que yo me pegué el visionado de Watcher con el cuerpo hecho un palo, o sea, tenso, o sea, ahí todo rígido. Y es que, pues hay veces que hay directores y películas que te consiguen meter el intríngulis en el cuerpo y otros que no lo consiguen. Pues Chloe Okuno a mí me lo consiguió poner, pues bueno, ya os digo, como un palo de pértiga, de tenso, ¿no? Además, es una película Watcher que no tiene grandes artificios visuales, no es muy excesiva, no es muy gore, a pesar de que hay un asesino en serie suelto por la ciudad, pero también os voy a decir, en catalogación internacional, sobre todo estadounidense, le han puesto una R. Esto tiene alguna razón de ser, pero no os voy a contar por qué, porque es quizás un poco spoiler, y quizás dentro de toda esta contención general y ausencia de excesos que tiene Watcher en todo su metraje, al final quizás cambie de giro o cambie de registro, ¿no? Entonces, quizás por esa parte del final le ha acabado cayendo pues alguna calificación de, digamos, de peligrosidad alta, ¿no? Pero lo que sí que quiero que os quede claro es que es una película como en el aspecto visual es súper pulcra, está súper bien currada a nivel técnico y que basa toda su fuerza en un suspense ascendente desde que empieza hasta que acaba, como si fuera un fade-in de libro, pero contando el fade-in que no es de volumen, sino de categoría de suspense. Y además esa atmósfera que tiene Bucarest, que yo que sé, que entiendo que también pues ha elegido Bucarest pues porque igual ahí salía también más barato rodar, pero que me refiero que también el factor de la soledad de la protagonista, de la ciudad desconocida, del idioma que no entiendes, de que me meto por este callejón pero no sé si es chungo o es bueno porque como no me conozco aún la ciudad, vete tú a saber dónde acabo, ¿no? Todos estos condicionantes pues acaban haciendo de Watcher una peli que para mi gusto es súper atractiva y que si os gusta el suspense y el terror psicológicos, os va a agradar un montón. En el reparto, ya he dicho que está Micah Monroe, conocida por películas como The Guest o como It Follows, que sí, también... ahí es donde la vi yo recientemente porque a raíz de ver Smile, exacto, me vi It Follows, que no acabé comentando, pero bueno. Ya caerá. De hecho, igual hasta hacemos un pacto y yo como todavía la tengo pendiente, pues igual hacemos un... Pero tú tienes pendiente Smile también. Yo tengo pendiente de todo en la vida. De hecho, tengo la vida pendiente aún. Pero bueno, estaba diciendo que Micah Monroe, para mi gusto, y por eso quiero ver It Follows, aquí en Watcher está excepcional como esa correa de transmisión, de transmitir la paranoia de la pantalla al espectador. O sea, te identificas con ella, pero es que claro, al identificarte con ella acabas cayendo en todas sus putas paranoias. Y claro, tú acabas pecando de todo lo que peca ella dentro de la historia, ¿no? Lo cual, pues, creo que es un buen signo de buen hacer dentro de esta película, tanto en guión, como en dirección, como en actuación. Y luego he de destacar al vecino cabrón, al que supuestamente estalquea o espía a Micah Monroe desde el edificio de enfrente, que no es otro que el actor Burn Gorman, que yo lo recuerdo siempre. Es un actor que como secundario ha hecho montones de papeles, pero hizo un papel que yo me acuerdo mucho de él, que se llamaba Owen Harper en la serie Torchwood, que pues a mí me caló en su momento porque es una de las pocas, digamos, pues, series o temporadas o ramificaciones que he visto de Doctor Who. Y la verdad es que me sorprendió bastante el registro de Boone Gorman en esta serie. Y aquí, pues es el vecino que supuestamente la está espiando y, joder, que es un tipo que tiene una cara como un palo, que es inmutable, le digas lo que le digas, y que tiene una templanza cuando aparece en pantalla que dices, hostia, yo es que también me emparanoiaría con él si lo tuviera de vecino. Pero bueno, entiendo que juega también un papel muy importante para transmitir esa sospecha, que no sabemos si es real, es fundada o infundada, sobre su espiamiento de la vecina de enfrente, y que joder, que realmente es otro de los puntales importantes que tiene para que se sostenga en interés y en intensidad esta historia. Yo, ya os digo, la recomiendo encarecidamente. Para mí es muy recomendable Watcher, El Extraño, y joder, que yo no sé, pues eso, ¿por qué pasó tan desapercibida en Sitges 2022 cuando es, no vamos a decir que es una peli espectacular, pero es una buena película? Muy bien, pues recomendada queda. Sí, señor. Pues si quieres, antes de entrar con El Precio de la Venganza... Sí, porque, podemos hablar, porque vaya tela también con El Precio. Podemos hablar un poquito de la gala de los Oscars. Venga, va. Que, bueno, pues ha sido una gala donde han habido muchas sorpresas, sobre todo porque una película que, aunque estaba muy nominada, es la verdad, como toda la vez en todas partes, pues se ha llevado 5 de los 6 premios principales de los Oscars. Muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Ya los Daniels, apostando por un reparto donde te metían a la Scream Queen de las Scream Queens, como es Jamie Lee Curtis, que es la madre de todas las Scream Queens. Pues sí, señor. Donde te metían a alguien como James Hong, que es nuestro querido Lo Pan, de Golpe en la Pequeña China. Uh-huh. Donde, pero ya muy mayor, el hombre. Sí, sí. Donde te metían a la Michelle Yeoh. Donde te como metían... Como superprota. Claro. Donde te metían también al Ki-Hui Kwan, a nuestro tapón, y también que salían los Goonies. O sea, realmente estaban... cociendo una olla de friquismo, porque además se demuestra con el guión y con la dirección de la película que es un friquismo increíble. Había gente que se llevaba las manos en la cabeza, porque decía, ¿cómo pueden darle el Oscar a una película donde en una escena se compite por meterte un dildo por el culo? Tranquilamente. Tranquilamente, pues bueno, precisamente por eso, porque quizás, hay que normalizar esas cosas. Quizás estamos en algunos aspectos ya en el siglo XXI, por fin. Por fin, ¿no? Ya han pasado 20 y pico años, pero bueno, ya empezamos a estar. Entonces, bueno, pues yo de esta gala de los Oscars quiero destacar la valentía de premiar a los Daniels, de premiar su película. Me alegro también por Oscars como los de Michelle Yeoh o Brendan Fraser o Ki-Hui Kwan, Brendan Fraser en esta ocasión por The Whale, ¿no? Sí. Pero sobre todo yo me congratulo por el Oscar a Jamie Lee Curtis, porque además en su oratoria, en su speech, tuvo una dedicatoria que yo creo que es la primera dedicatoria que se hace a los fans del cine de género, y dijo, a los miles y miles y miles de seguidores del cine de género, este Oscar es vuestro. Eso lo dijo Jamie Lee Curtis. Súper emocionante, tío. O sea, con esta dedicatoria, si ya me tenía absolutamente ganado con todo, pues yo creo que es perfecto, ¿no? Y luego, pues también, que Guillermo del Toro, con su Pinocho de animación... Su animación, sí, señor. Stop motion, un montón de años de trabajo para sacar adelante una cinta nada fácil y cuya comercialidad seguro que es más que discutible... Pues a mí me parece otro de los absolutos triunfos de estos Oscars. Y ya por último, aunque seguro que para ellos no menos importante, la producción india de Triple R, que se ha llevado Oscar a la mejor canción con ese Natu Natu, compitiendo con el Hold My Hand de Lady Gaga de Top Gun Maverick, por ejemplo. O sea que, bueno, pues sí. También a nivel personal me congratula que Triple R se haya llevado... Sí, o con Rihanna, que había puesto canción en Wakanda Forever, por ejemplo, sí, es verdad. Poca bromita. La de Lift Me Up, con ¿no? Los indios, sí. Entonces, bueno, pues nada, ahí queda un poco mi análisis muy breve, pero muy de género, sobre los Oscars de esta edición. Yo voy a comentar un par de cosas más, simplemente porque tú no las dices. Para los fans de Top Gun Maverick también se llevó el Oscar al mejor sonido de aviones, también. era broma, pero bueno. Era no, fina ironía. Sí, no, lo que quería decir es que quizás también la película de los Daniels, pues quizás podría haberse llevado también el Oscar a los mejores efectos especiales, porque es una peli en la que hay miles de escenas de efectos especiales, pero claro, había un duro competidor como era The Way of Water, Avatar 2. A ver, Avatar estaba nominado solo en tres categorías y solo se ha llevado un Oscar a mejores efectos especiales. Pero, a ver, evidentemente, no es que fuera un duro competidor, era el competidor. O sea, es que es cualquier que, otra cosa que hubiera que... sido no premiar a Avatar en efectos especiales hubiera sido la mayor tontería que podría haber hecho la Academia. Los Daniels ni estaban convocados en esta sección. Me refiero que estaban sin novedad en el frente, que también os vamos a decir un par de cositas. Sí, porque se ha llevado bastantes premios, ¿eh? Top Gun Maverick y Black Panther, Wakanda Forever y The Batman, el nuevo Batman que vimos recientemente el año pasado. Y, pero para cualquiera que haya visto Avatar el sentido del agua, es claro. Que no tiene ningún sentido, no había competencia. Sí, pues lo que ha hecho tecnológicamente el señor Cameron con la segunda parte de Avatar no es comparable a ninguna producción cinematográfica que se haya hecho en los últimos 50 años. No, y que aparte también pues es avance dentro del sector de los efectos especiales, como, correcto. Como darle una mayor capacidad a este sector de la industria. Absolutamente. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, sin novedad en el frente, que es muy curioso que una película... los Daniels tenían muchas cosas asiáticas en su película, pero era una peli que era más o menos estadounidense. Pero claro, sin novedad en el frente, es una película de Alemania, es una película que con trasfondo bélico, aunque sin haberla visto quiero pensar que es más antibélica que bélica, además en estos tiempos de guerra en los que estamos actualmente y más en aquel país en el que dan los premios Oscar, con esas guerras que patrocinan fuera de su territorio siempre. Y bueno, se ha llevado... frente a los 7 premios de Everything, pues 4 premios, que no está nada mal. Y me refiero que, sin novedad en el frente, que es esta película de la Primera Guerra Mundial en Alemania, pues ha llevado, y los voy a repasar mirándolos en la web directamente, mejor fotografía, que bueno, ya le pega por el tema... la banda sonora original también, se ha llevado también mejor película internacional, faltaría más, y luego también se ha llevado, a ver, me falta una, no, ya están todas. No, pues mejor todas diseño esas. De producción. Ese, el diseño de producción que se me había pasado. Entonces me refiero que, a ver, que... Que además es muy curioso porque estaba nominada para mejor película internacional, que ya le han cambiado ese título tan feo de mejor película extranjera, suena mejor, yeah. Mejor película internacional... Pero estaba nominada entre las 10 candidatas a mejor película. Sí. Sin la coletilla. Tal lo cual. Lo que pasa que, bueno, pues no ha ganado en esa categoría. Otra cosa que quería decir. Por favor. Que es en el speech de Guillermo del Toro al recoger el Oscar por Pinocho. Él ya tenía algún Oscar, me parece por el sentido. Bueno, la que llamamos nosotros. ¿Cuál? La de. El sentido del agua. No, el sentido del agua es la de Avatar. No, eso, ¿cómo se llama? La de que se enamora, la historia esa de Romeo y Julieta con la criatura. Sí, pues se llama algo del agua, pero ahora la tendría que mirar. Bueno, pues creo. Eso, da igual. Creo que con esa ya se llevó uno o dos Oscars, no me acuerdo ahora. Pero él ha dicho, y además con muchísima razón, que a ver cuándo deja de considerarse la animación como un género aparte y se le empieza a considerar como cine. Ya. Yeah. Y ahí tiene muchísima razón. Las películas de animación tienen su categoría, pero igual que una mejor película internacional puede estar en la categoría de mejor película. Ya pasó, me parece solo pasado con El Rey León, que se puso para mejor película, no para mejor película de animación. Pero estas películas de animación tendrían que poder competir como mejor película, no con la coletilla animación. Tal cual. Sí, porque ahí... Porque si empezamos a poner coletillas, mejor película bélica, mejor película de terror, mejor película de superhéroes, mejor... Bueno, así estaríamos dando unos premios de géneros, lo cual estaría pues no, muy bien para refiero, nosotros. No, puedes tener unos Oscars con 30 categorías de películas, ¿vale? Ya hay algunos premios que no son los Oscars que ya distinguen mejor drama, mejor comedia y tal, pero sí que es verdad que hay que madurar eso. De que el cine de animación es cine también. Claro, The Shape of Water era el título de la peli. Sí, sería la sombra del agua, ¿no? Bueno, la forma. La forma. Shape, como forma. En vez del sentido, la forma sí. Del agua, sí. Una es The Way of the Water y otra es The Shape of the Water. Bueno, similar, pero no es lo mismo. Sí. Bueno, ahí andan un poco ahí con el agüita. Agüita y luego nosotros tenemos acuñado el subtítulo de El Mimo del Agua también. No, pero esa es la de Shyamalan. Sí. Pero bueno, es diferente, aunque a la forma del agua también tiene mucho de mimo también sí. en su defecto. ¿Tú la llegaste a ver, esta del toro? ¿La de la forma del agua? Sí. Desgraciadamente, sí. Vale, no te gustó mucho, ¿no? No mucho. De hecho, creo que lo dije aquí. Yo es que me parece que acabé no viéndola por lo que dijiste tú. O sea, vale, que... pues me siento totalmente responsable de esa inacción tuya con la forma del agua. No pasa nada, hay tanto por ver. Lo que sí que vamos a decir es que Everything, Everywhere, All at Once la comentamos en el programa 1004, que tampoco hace tanto. Hoy es el programa 1045, pues eso, hace 41 programas aprox. Y que Swiss Army Man pasó por dos programas, el 708 y el 711, por si queréis buscar pues más referencias de los Danielitos haciendo bizarradas en las películas, porque además en Everything quizás pues ya contaban con todo el peso de la popularidad que les dio Swiss Army Man, pero cuando hicieron Swiss Army Man no eran casi nadie. Y... No, ojo, la popularidad que les dio Swiss Army Man a nivel de festivales. Porque no a nivel mainstream. Bueno, Daniel Radcliffe hizo algo, ¿eh? Sí, pero no es una película que luego tuviera reconocimiento a nivel mainstream, ni mucho menos. O sea, no en Sitges, pero nosotros sí, porque Sitges lo tenemos muy cercano, sí, y todo lo que va de esos festivales... Pero a si pesar no, de estar Daniel Radcliffe... Si no hubieran hecho Swiss Army Man, no hubieran llegado a los Oscars con esta. Seguramente. Pero tú dile a toda esa gente que estaba en la gala de los Oscars, ¿cuántos conocían Swiss Army Man? Yo qué sé, o sea, es que seguramente esos solo ven películas mainstream, pero es su problema, no el mío. Está claro, pero quiero decirte que me refiero, cosa no quita la me otra. Me refiero que al rodaje y a la producción de Everything no se llega con un currículum de cortometrajes. Tienes que tener algo previo que sea contundente para que te dejen hacer esta locura. Eso está y, te, claro. y te la financien, de más que formas, nada. Ahora, Daniel Radcliffe ha trabajado últimamente mucho las producciones de género y te aseguro que no todas han llegado a los Oscars en sus siguientes películas, ¿eh? Ya. Daniel Radcliffe tiene cierto nombre, pero tampoco es que sea un trampolín. No es Tom Cruise, ¿eh? Ya, pero es lo único que han hecho antes que Everything. O sea, me refiero que no hay nada más que se les haya podido ni es Brad Pitt, achacar. Ni es Anthony Hopkins. O sea, que bueno, que es igual. Que sí, que es un pequeño trampolín. Pero yo creo que el mérito de los Daniels ha estado en saber sacar partido a una idea. Porque yo creo que la premisa de la película es lo que ha hecho girar la cabeza de mucha gente. Y a partir de ahí, pues eso, desarrollar una película con actores... más o menos conocidos, pero tampoco de primera estrellas línea. Ni de primera línea o actores ya en su declive, ¿eh? O sea, que cuidado. Bueno, quizás alguien podría pensar que también Ryuhei Kitamura está repescando actores en declive con su última producción, pero quizás de eso hablaremos ahora en algunos segundos. No vamos a poner publicidad, no os preocupéis, vamos no hay, a seguir hablando. No Bueno, ¿alguna cosa más de los Oscars que nos vayamos a dejar por el camino? Nada más. Supongo que nadie abofeteó a nadie esta vez, ni le pegó un esta puño. No. Ni, creo que hubo algún chiste al respecto, ya. Pero ya está. Bueno, es que, joder, fucking niggas, siempre se andan ahí peleando en público, en fin. Bueno, en fin, corremos un estúpido velo sobre los Oscars, nos alegramos mucho por los Danielitos... Y a ver si no se vuelven muy comerciales después de toda esta lluvia de premios y siguen haciendo, pues, en sus películas, pues, acciones equivalentes a batallas de dildos y de batallas de dedos como Frankfurt. Así que, bueno, ahí queda nuestro pequeño comentario sobre estos Oscars, que no sé si llamarlos 2022 o 2023, porque claro, como son de películas del año pasado, pero se entregan este año. Sí. Pues no sé cuál es el parámetro numérico, pero bueno, ya lo tenemos. Pues vamos con lo que te ha parecido. Con más estrenos. El precio de la venganza, de Price We Pay, que ya lo has dicho, es de Ryuhei Kitamura. Sí, señor. Y que además veo que es una coproducción con 85 minutitos, o sea, largometraje... Una peli que no llega a la hora y media y que es disfrutona, como ella sola. Antes de decir nada de Price We Pay, yo creo que deberíais abstraeros de las críticas excesivamente negativas para mi gusto que tiene esta producción en diferentes sitios en internet y que, para mi gusto, no le hacen ni de lejos justicia a esta producción que ya juega a ser una película de serie B, que también estuvo en Sitges 2022, no estuvo en la sección órbita, aunque la temática es bastante de órbita, sino que la colocaron en ese gueto, con mucho cariño lo de gueto, que tanto nos gusta del Festival de Sitges, que es las sesiones de Midnight Stream. ¿Por qué? Pues porque Ryuhei Kitamura es un tío muy expeditivo. O sea, si habéis visto alguna de sus películas anteriores, Midnight Meat Train o Downrange, por poner dos que yo tengo presentes, el tipo juega duro con el hecho de la violencia y de la explicitud. Y aquí en The Price We Pay, pues no te voy a decir que vaya un paso más allá, pero digamos que dota a esta producción de un contenido extra B en cuanto a gore, splatter y truculencia que quizás no llegaba tan lejos en sus anteriores propuestas, ¿no? Eso quizás, aparte de que la hace a la película, pues el hecho de ser muy festivalera, también como contrapeso, como contraprestación, puede ser la causa por la que no se hable tan bien de ella, porque se pasa un poquito de la raya. También os he de decir que venimos de los recientes visionados de Terrifier 2 al respecto de la explicitud, del gore, de los efectos analógicos en cuanto a maquillaje y en cuanto a laceraciones, torturas, etcétera, y en The Price We Pay se hace también pues un registro en cuanto a efectos especiales, sobre todo de maquillaje analógicos, que es muy destacado. Me refiero que pasan situaciones y escenas muy tremebundas en la película y ya sabéis que Ryuhei Kitamura no se corta un pelo y que no aparta la cámara de la acción en ningún momento, y eso pues tiene sus consecuencias y a veces pues le tachan un poco pues eso de explícito. Pues es que él es explícito, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también he de decir que la película debemos lamentar el fallecimiento de uno de sus integrantes. Me refiero que, quitando la parte, digamos, más mediática del reparto con el señor Emil Hirsch y con Stephen Dorff, también teníamos a un joven actor llamado Tyler Sanders, que desgraciadamente pues falleció recientemente. Es la peli del año pasado, o sea, es que el hombre ha fallecido con 18 años, lamentablemente. Y además, bueno, lo que pasó un poco con Junki, con la protagonista, una de las protagonistas. Ya ves, es que a mí, que justo al estrenar la película no pudo ni ver el estreno. Me sabe fatal, porque además este chaval, aunque sea un papel de los secundarios que hay en The Price We Pay, tiene un papel relativamente importante y además es que no lo hace nada mal lo que le toca hacer. Y bueno, pues luego al final te acabas enterando cuando acaba la peli que en los créditos finales le agradecen y le homenajean y le dedican la película, y te metes a mirar cuatro cosas en internet y dices, hostia, es que pues murió sin haber apenas vivido la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí pues dar un recuerdo también a Tyler Sanders, que pues ya no le volveremos a ver actuar pues nunca más, yo qué sé. Cosas que pasan en esta vida que a veces es muy chunga. El precio de la venganza, ¿qué nos cuenta? Hay gente que dice, mucha gente, yo tampoco lo veo para tanto, que es una especie de cruce entre Abierto hasta el amanecer y La matanza de Texas. Y digo, hombre, a ver, hay elementos, conceptos que se beben de un sitio y de otro sitio, pero la película tampoco es que sea un cruce senso estricto de esos dos clásicos del género, ¿no? Sí que es verdad que es una película que se puede circunscribir en dos partes y que la primera parte va más hacia el subgénero de atracos fallidos y la segunda parte va más hacia el survival de terror. Pero eso no quiere decir que, bueno, que tengamos algunas ideas en común, pero también tienen ideas en común con muchas otras más y tampoco es que se parezcan tanto, ¿no? Simplemente yo creo que incluso se parece más a algunos registros previos de Ryuhei Kitamura, como Midnight Meat Train, en según qué aspectos de la segunda mitad hacia adelante. Sí, alguien que también dice que se parece un poco a su propia Blanco Perfecto. También. Pero bueno, La cuestión es que lo que nos cuenta de Price We Pay es, pues ya os lo he dicho casi, es un grupo de atracadores en algún lugar de la parte sur de los Estados Unidos, seguramente cerca de Santa Fe, que es por donde se ha rodado la película, que planea a plena luz del día, perdón, pues atracar una casa de empeños gigante que hay en una zona de gasolineras y zona de extrarradio de una población. Cuando los atracadores entran con sus máscaras transparentes para que no se les reconozca, se produce un tiroteo y se tuercen las cosas más de lo previsto. Con ello, pues su plan acaba no saliendo como ellos esperaban y deben tomar cartas en el asunto y tomar pues opciones B y C que no tenían previstas tomar debido a la incidencia que les ocurre durante el atraco. En su huida, no os voy a contar en qué condiciones, porque eso hay que descubrirlo viendo la peli, acaban llegando a un lugar inhóspito, perdido en el medio del campo, en una especie de granja, y se les hace de noche por allí. Entonces, pues deciden acudir a la granja a buscar algo de refugio. ¿Qué se encontrarán allí? Pues para eso tendréis que ver la película, pero se encontrarán algo que no esperan. Y se encontrarán también, posiblemente, pues la parte de película más interesante que hay en todo el metraje de Price We Pay, porque aunque en la parte del atraco fallido está muy guay y está muy interesante porque tiene unos cuantos giros también pues que son dentro de este estilo un poco macarra que tiene Ryuhei Kitamura de rodar, luego en la segunda parte, en la parte de la granja, pues ahí todo se va bastante de madre, ¿no? Por decirlo de alguna forma práctica. Se van a precipitar los acontecimientos, ¿no? Y se precipitan tanto que ya os digo que la segunda parte de The Price We Pay se parece más que a La Matanza de Texas. Se parece, por tener un referente más cercano, se parece más a Barbarian. Anda. Por eso, que es que me refiero que claro, hay influencias. A mí que he visto Barbarian me has hecho un spoiler. Pensar también que son películas del mismo año. Que me refiero que no es que se hayan copiado mutuamente, sino que simplemente pues coinciden en algunos conceptos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, o sea, no es la primera película de Ryuhei Kitamura en la que hay, pues eso, acción en el subsuelo, por decirlo de alguna forma. En fin, la cuestión es que la película yo la he disfrutado mucho. El hombre rata es otro de ellos. Pues es de Chloe Okuno. Bueno, que me refiero que yo la de Price We Pay me reconozco devoto de Ryuhei Kitamura. Reconozco que también es una de sus pelis, a pesar de que él siempre tira mucho hacia la serie B, esta es la más B de todas que he visto, pero eso no quita que sea un disfrute festivalero para alguien que busque eso, un disfrute festivalero con excesos, con explosiones de sabor, con situaciones en las que las cabezas van baratas, en fin, pues este tipo de material y de condicionantes que estamos acostumbrados a ver en películas de madrugada en los festivales, ¿no? Y la verdad es que pues The Price We Pay cumple a la perfección como entretenimiento. Y además, pues nos trae de vuelta, aunque no se habían ido, a dos protagonistas que también es otra cosa que critican mucho de esta película. Y digo, pues chico, yo no sé. O sea, yo al Stephen Dorff nunca es que le haya tenido por un gran actor, ni un actor de Oscar y tal, pero es un tipo cumplidor, más o menos. Pues aquí está que cumple, porque además, os voy a hacer un pequeño spoiler, Stephen Dorff y Emile Hirsch son dos de los integrantes del grupo de atracadores. Y me refiero que, aparte de que ellos son los dos coprotagonistas más o menos importantes, son dos perfiles de personaje totalmente opuestos. El Cody, que es el Stephen Dorff, es un exmilitar que es un tipo pues que es muy metódico, que valora las situaciones conforme se van produciendo, qué pros, qué contras tienen, qué cosas de más o menos sentido común se pueden hacer en cada una y todo este rollo. Y el Emile Hirsch pues es todo lo contrario, es casi un psicópata de libro, metido a atracador, que lo único que tiene ganas es de reventarlo todo y de llevarse a todo el mundo por delante. Entonces, entre ambos dos, entre estas dos personalidades tan extremas, tan polarizadas, pues vamos a tener un poco el destino más o menos trágico y un poco, pues eso, extravagante que van a tener este grupo de atracadores en este asalto a la casa de empeños, que por cierto es una casa de empeños que es casi un supermercado de empeños, porque es tan grande que tienen desde aparatos musicales, cositas pequeñas que son muy valiosas, o incluso simplemente pues material para trabajar en el campo. Me refiero que es un supermercado del empeño. Lo que pasa que, claro, en los supermercados del empeño también hay suculentas sumas de dinero para sustraer, ¿no? También hemos descubierto, yo al menos he descubierto porque no la conocía, a una actriz llamada Gigi Zumbado, que también brilla lo suyo en la función del precio de la venganza, y no os voy a decir exactamente cuál es su papel porque mola también descubrir qué pinta Gigi Zumbado en este caótico atraco, pero ella es importante sobre todo a efectos de la segunda parte de la película. Y también hay que decir que en esta parte, digamos, de la granja, por llamarlo de alguna forma, de Presque Bay, también tenemos a un mítico actor australiano, un veteranísimo que tiene más de 200 títulos, mayoritariamente como secundario, a sus espaldas como actor, que es el señor Vernon Wells. Y que aquí no os voy a decir tampoco de qué hace este actor en la trama, porque lo que mola es descubrirlo también. Me refiero que, con todo esto que os estoy contando de The Price We Pay, que es una película que es para mí puro disfrute para el amante del género. Hay gente que tampoco pues le ha agradado el final que tiene. A ver, no se puede hablar del final sin hacer spoilers. Yo simplemente voy a decir que lo compro, y lo compro por cómo sucede ese final. Me refiero que igual, conceptualmente, escrito en una servilleta, pues el final de la película es este. Pues suena pues bastante pues normal y poco original, pero la forma gráfica visual en la que ocurre me encanta. No sé si me he explicado, Jordi. Sí, entonces, sí. Digamos que el final conceptualmente es estándar, pero esa estandarización se produce de tal forma y de forma tan gráfica que dices, me da igual que sea estándar, si es que he venido aquí a disfrutar, y he disfrutado con cómo acaba la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, dejo ahí también pues mi gesto de compra también del final de The Price We Pay, aunque por esto ya sé que me van a caer críticas próximamente en comentarios posteriores de nuestros compis y nuestras compis sin audiencias. Pero bueno, para eso venimos aquí también, para que nos critiquen y no solo coincidan con nosotras. Me reitero, o sea, por favor, o sea, si a alguien le apetece una peli festivalera para disfrutar con despiporre, con descaro, con explicitud, con splatter, con gore y con cabezas baratas, vayan a ver o visionen The Price We Pay de Ryuhei Kitamura. Muy bien, pues ya está. Dicho esto, podemos decir que hemos acabado con los estrenos. Vaya tela, ¿no?, de estrenos. Menos mal que no hemos visto Shazam. Ya ves. Y bueno, pues dicho esto, voy a comentar una película que es uno de los pendientes del MCU que tenemos aquí. Puede ser breve. Entre otros. Sí, puede ser breve porque no tenemos mucho tiempo y queremos hablar de los dos últimos capítulos de The Last of Us. De cosas más guapas que las pelis MCU, ¿no? Sí, porque últimamente el MCU, pues la verdad es que está dejando bastante que desear. ¿Cuál es esta película del MCU, por favor? Pues de las que tenía pendientes la estoy viendo por orden cronológico. Bueno, cosas que pasan. Tenía pendiente Thor Love and Thunder, Wakanda Forever y la de Ant-Man Quantumania, ¿no? Entonces, pues he empezado por Thor Love and Thunder, que la empezaba por tercera vez ya. Esto dice ya mucho de este visionado, ¿no? Sí, de este intento de visionado. Ya comenté que, bueno, el principio de la película, un personaje interpretado por Christian Bale tiene una escena que me pareció demasiado croma y demasiado ridícula y ya no me invitaba a seguir viendo las más de 2 horas de película que veía que en el contador quedaban por delante. ¡Buah! Y entonces me echaba para atrás. Así que al final decidí, bueno, pues algo bueno tendrá. Claro. Y bueno, pues... Sé valiente, Jordi, dale al play. Sí, sí, y eso hice. Entonces, bueno, pues el problema, que realmente la película es muy mala. O sea, es una película que hace buena Ragnarok. O sea, no te digo joder, más. Pues ahí... Al final, yo cuando llevaba un rato, uh-huh, no sabía si estaba viendo una película del MCU o... Y no quiero tildar, o sea, pasarme y ser exagerado, o una spoof movie de los hermanos Wayans. Buah, es duro esto que estás diciendo. Lo que estoy diciendo es duro, pero sí, sí, es así. O sea, ¿sabes cuando estás viendo una parte de Scream que no sabes si es un scary movie o un Scream? Ya. Pues a mí con Thor Love and Thunder me pasó un poco eso. Vaya plan. Sí, es terrible, pero es así. Thor lo convierte en una caricatura a unos niveles nunca vistos. Uh-huh. Tienes el personaje que interpreta Christian Bale con ese inicio que a mí me sacó tanto de la película, pero que curiosamente luego Christian Bale es el único que le da un poquito de enjundia a la película. Bueno, por su capacidad interpretativa. Correcto, porque realmente es el que es más solvente en la función. La Natalie Portman no está mal en su papel de Jane Foster. Uh-huh. Y bueno... creo que no es un spoiler si digo que aparece en esta película un Thor femenino, como ya pasó también en el cómic, ¿no? ¿No se le llama Tora? No. No se le llama Tora, se le llama Thor. Thor a secas. Entonces, sí, no. El por qué puede empuñar Mjolnir y cómo se va desarrollando esa parte de la historia está bien. Está bien explicado y tiene su parte de dramatismo. Y no está mal dentro de la función. Quizás sea porque entre tantas payasadas, ya, un poco de drama, pues me sacó de aquello. Y o de seriedad, vale, ¿no? Sí, es que precisamente tanto el personaje de Jane Foster como el personaje de Gore, que es el personaje que interpreta Christian Bale, son realmente la trama dramática de la película. Y es lo poco que la sustenta. O sea, una película abiertamente cómica y donde el exceso de comicidad es latente toda la película... Ya. Lo poco que se salva es por las dos patas dramáticas que tiene la trama. Ya ves. Y es lo único que le da, la ilusión de continuar hasta el final para ver cómo acaba aquello. Uh-huh. Hay algunos alivios cómicos que son, pero absolutamente demenciales. Solo voy a decir las dos cabras. Hay cabras en esta función. Dos cabras. No voy a decir más. Dos cabras. Bueno. Pues una sensación de vergüenza ajena que no te lo puedes imaginar. O sea, lo que he dicho siempre, o sea, quiero mucho a Waikiki. Lo quiero mucho. Sí, sí, sí. Aquí lo queremos mucho. Pero cuando está en el MCU no sé lo que le pasa. Que le echan droga en la bebida. No lo sé, pero tiene un registro en el MCU que a mí no me convence en absoluto. Ya. Fuera del MCU, pues a mí me lo pasé muy bien con Jojo Rabbit, porque uh-huh, se pasa muy bien, muy sí, mal. Se pasa doble. Me lo paso muy bien con What We Do in the Shadows, tanto cuando dirige e interpreta como cuando produce. No me acuerdo la de los piratas, ¿cómo se llamaba la serie? La de Nuestro Nombre Significa Muerte. Exacto, sí. También me lo pasé muy bien. Pero en el MCU es que no le cojo el tranquillo. No le cojo el tranquillo. Sigue acudiendo a los grupos de rock para intercalar en la banda sonora de la función. Bueno, con ese título algún trueno de rock sí, tenía ya lo que hizo haber, Ragnarok. ¿No? Acuérdate de ese Immigrant Song de Led Zeppelin en ese momento adecuado. No sé si salía el Thunderstruck también de AC/DC. Aquí hace uso y abuso de un grupo que al parecer es su fetiche. De hecho, dice que él, en vez de entrar en Pornhub, se pone a ver videoclips de esta banda en YouTube. Confesiones del propio director. Bueno, ¿quieres decir que se toca con este grupo? No lo sé, pero pone... No nos importa. Pone la friolera de tres canciones. No voy a decir el nombre de la banda, pero es una banda de rock que no le hacen falta los royalties, ni mucho menos porque son multimillonarios. Ya. Y que los dos líderes de la banda siguen haciendo conciertos en la actualidad, aunque se llevan fatal entre ellos. Bueno, has dado unas pistas para quien esté al tanto de la actualidad del pues rock. Pues tres clásico. Canciones de este grupo salen en la película. Qué fuerte. Me congratula, por otra parte, que sale un tema cantado por Ronnie James Dio, que es Rainbow in the Dark. Pero bueno, la película para mí es un suspenso. Yo es que no puedo ni aprobarla, de verdad. Es que incluso el propio vestuario de la película es de fiesta de disfraces. De fiesta de disfraces de pasta, pero de fiesta de disfraces. O sea, tú ves a los dos Thor que salen en la función con... a ver, cuando tú le das a un superhéroe, y más en la gestión que ha hecho Marvel de los superhéroes, Marvel renunció a la licra. Sí. Porque la licra en el cómic podía quedar bien. Y a los colorines. Y a los colorines. En general. La licra en el cómic podía quedar bien, pero la licra en pantalla, en imagen real, queda mal. Y además no protege a un superhéroe. Entonces, ¿qué hizo? Al Capitán América le dotó de un uniforme de soldado para en campaña. Con refuerzos. Con sus sombreras, sus refuerzos, sus coderas, sus botas militares. O sea, fuera de esas botas que tenía prácticamente de corsario de película de Ron Flynn, etcétera, etcétera. A Thor le dotó con unos brazos protegidos por cota de malla. Bueno, pues aquí, no. Aquí te ponen un vestuario de fiesta de disfraces de pasta. Quizás queriendo ser fieles al cómic original. Pero plasticoso. Ya. Se ve plastiquete, amigo. Se ve... No. No funciona. Tú ves el soldado de invierno y le ves el brazo y dices, hostia, ese brazo tiene que hacer... O sea, un puñetazo de ese brazo duele. Sí, señor. ¿Vale? Y de hecho duele. El halcón, ¿no? Le han dado un disfraz súper funcional con unas alas que bueno, pues eso. Son disfraces de superhéroe funcionales. Y adaptados los X-Men, ¿no? a la también. Realidad, correcto, ¿no? Dentro de la ficción. Pues aquí se han olvidado absolutamente de eso y bueno, pues ya en el colmo de esta fiesta al despropósito, pues también... son irreales hasta los disfraces. Y ya, para colmo, pues juegan un poco con el papel de los dioses, que es lo que hablamos fuera de micro, en el MCU. Y entonces, que hay dioses, entre comillas, porque también los asgardianos considerar los dioses, hay quien dice que no son dioses, que sí, bueno. Sí, que es una... Claro, es hablamos desde la mitología nórdica nuestra, claro, que son dioses, pero ellos son asgardianos, que son una raza, ¿no? Como podrían ser los atlantes o... Una etnia de otra galaxia. Correcto. Uh-huh. Porque los atlantes también son una raza diferente que habitaba la Atlántida y que, bueno, por ciertas cosas se convirtieron en una raza que habitaba el mundo submarino, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aquí... pues igual que los asgardianos, aquí se la jugaron un poco y entonces hablan pues que hay seres superiores que tienen el poder de dioses, digamos que son dioses. El personaje de Gor, por una interacción con estos seres, gana unas habilidades que luego veremos si utiliza para hacer el bien, para hacer el mal, o simplemente para conseguir unos objetivos que no son ni hacer el bien ni hacer el mal, sino que... para conseguir esos objetivos, quien se meta en medio, pues va a tener problemas. Y entonces veremos que esos objetivos tienen que ver con esos dioses, vale, en plural. Entonces, ¿eso qué hace? Que en esta función puedan aparecer dioses que no estén ligados a Asgard. Vamos, que en cuanto a cuestiones terráqueas o mundanas de este planeta, se puedan referir a otras mitologías que no es la del norte de Europa. Correcto. Vale. Y entonces ahí es donde ya en algún mensaje muy acertado que nos dejaron en el libro, me dijeron, pues si lo de Christian Bale te ha parecido sórdido, espérate a ver a un actor muy conocido que hace el ridículo nivel dios. Y yo no entendí ese nivel dios. Ya. Hasta que lo vi. Iba con segundas hasta que lo vi. Y realmente ya vi qué actor es y ve el ridículo que hacía y haciendo qué papel. Y bueno, pues lo que te digo, o sea, yo solo en mi cabeza solo iba pensando Wayans. Era muy patético. Se te metió el concepto ahí y no se iba de la cabeza. Me parece de lo peor que se ha hecho en la MCU, sin duda. No voy a entrar si es digno o indigno con el personaje de Thor al que estábamos acostumbrados de... Porque yo soy muy viejuno y entonces yo estaba acostumbrado a Donald Blake. Al doctor Donald Blake, que era un doctor que iba con su bastón y cuando picaba con el bastón en tierra, el bastón se convertía en el Mjolnir y él se convertía en Thor. O sea, estamos hablando de un alter ego superpotente y superpoderoso que era lo que había en los años 50, 60, 70 y que se explotaba. Todos los superhéroes tenían su alter ego y era humano, tan importante, muchas veces ocupaba más líneas de guión que la aparición del propio superhéroe, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a entrar en si lo que han hecho es desgraciar el personaje de Thor o no, pero lo han hecho. Tal cual. No se pueden poner paños calientes ni vendajes sobre la herida. no sé qué sentido va a seguir esto. Ya hemos tenido... Claro, porque dentro del organigrama entiendo que esto tiene una función argumental dentro del gran organigrama, pero claro, como según estás diciendo, no sé si aporta demasiado a la... al argumento general del MCU entero, pues... Aporta nada y menos. O sea, es una película que se puede ver completamente aislada. Más que nada tienes que saber quién es el personaje de Jane Foster, de las primeras películas de Thor, porque si no, no acabarás de entender el vínculo entre el personaje de Thor y el de Jane Foster. Pero es que no tiene nula interacción con el MCU, más allá de que ahora Thor le dé por irse a vivir aventuras con sus amiguitos los Guardianes de la Galaxia. Ya, por hacer un poco más de piña, comercial. Comercial, y porque como le han sacado esta vis cómica absurda al personaje de Thor, claro, y los personajes de los Guardianes de la Galaxia, la vis cómica la explotaron desde minuto uno, sí. Pues ahí lo tienes. Bueno. Ya está. Lo que pasa es que, claro, a ver, si tienes unos personajes que ya han explotado en el cómic esa vis cómica y que es lo que estás acostumbrado a ver en el personaje, o sea, claro, si tú ves Deadpool... Ya sabes que Deadpool en el cómic rompe la cuarta pared y es un tío, incluso Spider-Man, era un tipo que utilizaba la charlatanería y el meterse con sus rivales y tal para desconcentrarlos. Claro, para despistar también. O sea, era una cosa que ya utilizaba el personaje de siempre. Uh-huh. Pero Thor, o sea, Thor, el capítulo de Thor que vimos en What If, que él era el Thor payaso a nivel dios, mejor dicho. El Thor Tolai, no una tortola, un Thor Tolai, pues... Aquí seguimos con más de lo mismo. Pues y a mí, pues, cierta vergüenza ajena. Se abrió una puerta y no la podemos cerrar. No lo sé. Y ahora me viene Wakanda Forever, que me han dicho que es como la oda al aburrimiento. Bueno, se ha llevado un premio de vestuario, creo, en los Oscars o algo así. No lo sé. Se ve que además todo el mundo daba por sentado que Angela Bassett iba a ganar el Oscar también, y cuando se lo dieron a Jamie Lee Curtis, pues se ve que le mudó el aspecto y ni siquiera las cámaras se atrevieron a enfocarla. Y bueno, la gente que ha visto Wakanda Forever dice que tampoco Angela Bassett, que no es que no sea muy buena actriz, que lo es, que tampoco es que en Wakanda Forever haga un papel en que se pueda salir ni premiar, o sea, es un papel de lo más normalito. Pues sí, de esos corales que sales corales, un rato y dentro y de una película en la que no destaca nadie, porque ya dicen que es una película bastante aburridota. Cuando la vea ya diré la mía, bastante no lo sé. Sosona. Pero sí, sí. La verdad es que a mí me... O sea, yo me llevo tiempo retirado de las películas MCU. Bueno, desde Doctor Strange, como yo. Exacto. Y, joder, ya me había dejado alguna antes, pero es que así no sé qué voy a hacer, la verdad. O sea, como no acabe en algún trabajo de esos que tienes que estar despierto toda la noche y que tienes que ponerte a la fuerza algo y acabes con todas las películas del mundo, no sé si me voy a meter con este rollo, la verdad. A lo mejor míratela y a lo mejor mi óptica ha sido muy tremendista y he visto cosas que realmente no son tan hirientes como a mí me han parecido. Hay una cosa que sí que me ha venido a la memoria y es un poco curioso en cuanto al uso argumental de, y no solo en Love and Thunder, sino en la anterior, que ya había algunos guiños en general con Asgard en las subtramas de Thor en el MCU, de usar las antiguas mitologías de civilizaciones antiguas como de origen extraterrestre. Yo cuando era niño me leí un álbum de Super López que se llamaba La Caja de Pandora, que ya explotaba esta opción de una forma diferente, evidentemente, y con una óptica pues muy... evidentemente, pues, Iberian style, ¿no? Pero, hostia, cuando me estabas aquí hablando de que se añadían más mitologías todavía al cuerpo, digamos, de etnias extraterrestres del MCU, he dicho, hostia, estos cabrones se han copiado del Super López. Entiendo que esto es un concepto que existe desde hace mucho tiempo en gente que le quiere dar una óptica más fantástica o mística a la propia mitología, que no deja de ser más que un reflejo de ficción de cosas que pueden pasar en la realidad, sobre todo en épocas pretéritas, pero me ha hecho gracia decir, hostia, imagínate que a los guionistas del MCU les llegó un ejemplar de Super López y dijeron, hostia, estos españoles están muy locos, tío, vamos a copiarlos. Bueno, yo no sé si realmente el personaje de Gore, que es el que interpreta Christian Bale, está basado en un personaje de cómic o no, pero sí que desde el minuto 5 de la película te dejan claro en qué se convierte. Las atribuciones que recibe son precisamente un poder que le permite luchar contra los que él piensa que han sido la fuente de su desdicha, que son los dioses en general. Uh-huh. Y entonces él va a recibir un poder que le permite ser la justicia de los dioses, por decirlo de alguna manera. Esos que son ingobernables y que nadie está por encima de ellos. La justicia contra los dioses. Contra los dioses. Uh-huh. Se va a encontrar con alguien que está en su contra por precisamente no haberle concedido sus favores y haberle hecho padecer una desgracia muy grande. Y a partir de ahí, pues él se va a convertir en la espada de Damocles de los dioses. Entonces, por eso vamos a tener mayor acervo de mitologías de deidades, en este caso. ¡Qué caña! No te he preguntado por 5 céntimos de argumento, pero casi me lo puedo imaginar un poco. El argumento es este. Por un lado tienes el personaje de Gor, que por una escena dramática que transcurre en los 5 primeros minutos va a querer vengarse de los dioses. Trasciende a este mundo, ¿no?, de galáctico. Correcto. Por otro lado tienes a Thor, que está haciendo el tonto con los guardianes de la galaxia, y por un problema que tiene James Foster, que le hace acceder al poder de Mjolnir, pues va a volver a reunirse y se cruzan con Jane. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues Gor va a suponer una amenaza y va a haber que combatirla. Bueno, lo de siempre un poco también, ¿no? Que me tampoco te quiero decir mucho más, pero es un poco lo que hay. Tampoco se esmeran demasiado en darle un girito extra al rollo. Y lo poco salvable de la función, lo que te he dicho. La trama un poco de Gor y la trama un poco de Jane Foster. Todo lo demás, comicidad sin gracia. Tampoco te voy a decir mucho más. Bueno, pues ya veré a ver si le hinco el diente. A mí, realmente, Ragnarok, con todos sus colorines y todo su brilli-brilli... Ragnarok, yo no la suspendí. Yo la vi aceptable. Yo la pasé bien. Yo la vi aceptable. Tampoco es que me parecía la hostia, Me pareció, bueno, pues un exceso de comedia, pero la vi aceptable. Pero ya te digo, es que viéndolo Fantander, Ragnarok es prácticamente una obra maestra. Ya ves. Me lo pones difícil, ¿eh? Te lo pongo difícil, ya sé que no te estoy dando ganas de verla, pero... No, pero hay que ser sincero, tío. Es la sensación que me ha causado. Y mira que iba advertido, ¿eh? Uh-huh. Y aún así, pues aún así, ha sido más bajo todavía de lo que esperaba. Ha sido bajona. No, es que no puedo decirlo de otra manera, ha sido bajona. Bueno, pues quizás deberíamos compensarlo con alguna subidona. Vamos con una subidona. Para equilibrar un poco estas decepciones, ¿no? Que son los 2 últimos capítulos de esta primera temporada de Last of Us. Vaya dos capitulazos. Que además podríamos decir que hemos tenido el capítulo 8 para Ellie y el capítulo 9 para Joel. Sí, como un poco que toman cabecera cada uno de los personajes en el argumento del 8 y del 9. Sí, señor. Pues tú mismo, presenta el capítulo 8, título. Sí, porque además, o sea, sinceramente, when we are in need, cuando tenemos necesidad o alguna cosa así, ¿no? Se puede traducir con mi mal inglés, que también es un capítulo que se podía haber traducido o llamado como ¿cuánto hambre dan las nevadas de Norteamérica?, ¿no? Porque realmente, pues aquí... Ya lo has dicho tú, Jordi, tenemos a la Bella Ramsey dando todo lo que tiene dentro en una interpretación. Ya ella es muy intensa a lo largo de los anteriores capítulos, pero aquí se yergue como casi protagonista absoluta de este capítulo 8 y un capítulo en el que pues se dan las circunstancias de que tras las consecuencias de lo que ha pasado en el 6 y en el 7, que tampoco las podemos decir sin hacer spoilers, pues el personaje de Bella Ramsey debe buscar sustento, alimentación y tomar decisiones en solitario en el mundo exterior sin tener a Joel al lado, y quizás pues más que sustento pues va a encontrar, aparte de sustento, pues problemas, ¿no? Porque como ocurren en este mundo posapocalíptico o pospandémico de colonizados, y en el que es a veces más complicado que te encuentres con humanos que te encuentres con colonizados. Y aquí el capítulo 8 es una demostración de por qué el ser humano es tan abyecto y tan despreciable en algunos momentos de su condición. Y Bella Ramsey lo sufre en sus carnes. Nunca mejor dicho. De hecho, el cliffhanger se produce ya en el final del capítulo 6. El capítulo 7 lo que tenemos es un flashback. Exacto. Y entonces, que queda una coletilla un poco al final. Un poco al final, sí. que bueno, te devuelve al presente o la realidad. Y este capítulo 8 pues es prácticamente continuación directa del capítulo 6. Sí, señor. Dicho esto, es un capítulo muy Walking Dead. Es muy survival, es muy de... Porque quiero decir, en Walking Dead tuvimos situaciones parecidas, con personajes parecidos, y aunque en The Walking Dead duraron temporadas en vez de capítulos, digamos, esta situación y estos personajes... Aquí son más sintéticos, pero está muy bien llevado al resultado final. Claro, es que al final, Jordi, lo que consigues con la síntesis es quitar los espacios vacíos o de baja intensidad en medio y dejar solo las cosas importantes y que tienen un alto grado de potencia argumental, ¿no? Entonces, en este capítulo 8 vamos a decir, sin hacer spoilers, que Bella Ramsey, en su periplo de búsqueda alimenticia, pues va a topar con una comunidad de seres humanos que está también sobreviviendo y que... Que mediante el trueque va a poder conseguir alguna cosa que le interesa, sí, en esos momentos. Y que esta comunidad, pues, tiene un líder que tiene, digamos, unida a toda la comunidad en unos parámetros religiosos o pseudosectarios. Sí, de fanatismo religioso, puedo, sí, decirlo así. Tal cual. Entonces, ya sabemos, es Estados Unidos profundo. Me refiero que, pues, gente ¿Minnesota que... ¿Minnesota es aquello? No sé, porque está después de Wyoming, sí, entiendo. Piensa que en el capítulo 9... acaban llegando, y esto es un pequeño spoiler si no habéis visto el capítulo 9 todavía, a la zona de Salt Lake City. Eso es Utah. Claro, que eso es más hacia abajo. Entonces hacia abajo, yo, sí, quiero pensar que en el 8 están todavía en algún sitio o estado cerca de Wyoming. Porque también hay mucha nieve, están en pleno invierno. Sí, sí, así es. Y como ocurre en muchos inviernos muy adversos, pues hay falta de caza, falta de animales, falta de alimentos y... Eso es común a todos los supervivientes que hay en este mundo de 2023, en el que el mundo se fue al carajo 20 años atrás, ¿no? En 2003. Entonces, aquí, pues sí, o sea, es un capítulo muy survival, muy de los capítulos buenos que teníamos en The Walking Dead, pero a mí lo que más me ha satisfecho de todo lo que le ocurre a Ellie es que pues el hecho de que sea prácticamente un poco como en el flashback del capítulo 7 compartido con su compañera de escuela, pero aquí es ella contra el mundo, contra la adversidad, y joder, pues que la chica, si todavía no se había ganado con su actitud y con su capacidad interpretativa y con sus skills como superviviente dentro de la trama... Yo creo que aquí, o sea, da una lección en cada uno de estos aspectos. Aquí se sale. O sea, y, así de claro. Joder, pues si ya antes, lo siento por los haters, ya éramos fans de Bella Ramsey, pues después de este capítulo ya somos como supporters máximos, ¿no? Entonces, bueno, es esto que trae en favor del argumento, pues que de hecho pues tenemos un... Vamos a decir que un paso de nivel en el personaje de Bella Ramsey, de Ellie, ¿no? Y que además, si en algunos momentos de los anteriores capítulos habíamos pensado que quizás no sería capaz de asumir o de afrontar determinadas situaciones que te puede deparar el futuro apocalíptico, pues aquí nos da una puta lección de que sí que está preparada y que además se le ponen argumentalmente las cosas muy chungas en este capítulo. Y, joder, puro disfrute. O sea, incluso disfrute en algunas escenas que evidentemente tú no puedes hacer la comparativa todavía, pero que son parecidas a algunas cosas que pueden llegar a pasar en The Price We Pay. Bueno. Con las gentes chungas que te acabas encontrando por las granjas. Entonces, bueno, pues que me refiero que... capítulo muy intenso, muy intenso, muy de, hasta el final. Muy de survival hasta el último segundo y además en el que pues es todo el rato pues situación tensa, al principio fría, luego se va calentando hasta que llega al final, que es un volcán en erupción la situación que hay en el capítulo, en la serie, y que además pues tiene un cierre bastante contundente. Muy contundente, y no solamente eso, es un capítulo con una tensión máxima sin que aparezca, aunque sea un pequeño spoiler, ningún infectado. Ya, pero es que eso es lo, con lo cual, lo mejor barra peor. O sea, claro, es que te das cuenta de que no importa que haya colonizados. El capítulo 2 de la serie movía la baza de los colonizados, además de una manera brutal. Sí, sí, sí, rollo hordas. Y en este capítulo 8 te han jugado la baza contraria, que es, puede ser tan peligrosos como los infectados, los seres humanos, que están buscando ciertos objetivos que pueden ser no coincidentes con los tuyos. Uh-huh. Y entonces te encuentras que aquello puede ser infinitamente más peligroso, ¿no? Sí, además, pues el capítulo nos da algunos descubrimientos de posibles comportamientos humanos que se habían comentado a nivel chascarrillo a lo largo de capítulos anteriores y que no se sabía muy bien si eso eran habladurías o qué carajo era, o era para meterle miedo a los niños para que se fueran a dormir pronto. Y aquí descubrimos que algunas habladurías no son habladurías, con lo cual pues nos hace tener pues mayor fe y mayor soporte a esta serie que pues nos ha dado o nos está dando pues momentos y condiciones de narrativa de género que es, vamos, pues espectacular. Como diría un periodista deportivo, cuando los rumores se convierten en hechos. Exacto. Pues bueno, yo no lo hubiera imitado mejor porque soy malísimo con las imitaciones. Pero sí, o sea, si algo tiene When We Are In Need es chicha. Y tiene mucha chicha. Y chicha en sentido literal y también figurado. Y bueno, pues de la chicha de este capítulo 8 pasamos a un capítulo 9 donde lo que tenemos es un dilema, dilema moral. O sea, en el capítulo 9 yo creo que a uno de los personajes se le plantea el dilema moral más grande que se puede plantear, bueno, una persona a nivel global, ¿no? En su trayecto vital, ¿no? Vital, sí. Dicho esto, es muy curioso porque hay una escena al principio del capítulo que es una escena con un animal. Sí. Un animal que además está fuera de contexto, que dices... Un animal que está fuera de contexto. ¡Qué guay! Por dónde se lo encuentran, ¿vale? Sí, sí, sí. Y es un animal que se encuentran Joel y Ellie y con el que interactúan. Y ha empezado una horda de haters a criticar qué mal estaba hecho ese animal con CGI. ¿Qué dices? No, déjame que siga. Píntalo tú. No, pero no es que lo hayan pintado. Es que el animal es real. Es que usaron ejemplares reales de este animal, no vamos a decir cuál, para por supuesto, no hacer el spoiler. Y no solamente es eso, sino que lo que es el croma es el fondo. Claro, claro, evidentemente. O sea, realmente es el skyline. Claro, estaban los dos actores con el animal interactuando de manera real y se puso el fondo virtual para que se dé cuenta la gente lo imbécil que es. Qué mamones, ¿no? Pero imbécil con mayúsculas. Han tenido que coger y poner imágenes del rodaje para demostrar que el animal era real. Además, se nota muchísimo. Voy a dar una pequeña pista, sobre todo por la lengua. O sea, esa lengua en CGI es prácticamente imposible. Ese movimiento. Hombre. Además, con esa longitud y esos giros. Muchas pistas que estamos hace, dando ya. Pero bueno. Bueno, yo, pero también, sí, imaginaros, yo tengo la lengua muy larga. Imaginaros también a Gene Simmons de Kiss comiendo de la mano. De la mano de Ellie. Sí, un poco ahí, con traje un poco así de otro continente, sí, pero bueno. Sí, pero sí, vale. Bueno, pues, hecha esta salvedad de lo idiota que es la gente en general. Qué fuerte, qué idiota que es, ¿eh? Pero sí, o sea, es que, bueno, en fin. Vamos un poco con el argumento. Aquí lo que tenemos es, pues, un final de etapa. Sí, yo diría que, no te quiero interrumpir, Jordi. Dime, el capítulo se llama Look for the Light, pero se podría haber llamado tranquilamente: hola, soy Pedro Pascal y quiero salir en la próxima de John Wick. Pues ahora no. No sé si he hecho un spoiler. Hombre, con lo que acabas de decir, no me permites decir a quién se encuentran, porque no, prefiero no decirlo. No, mejor no lo digas. No. Bueno, final de etapa. Final, ¿vale?, de etapa con Pedro Pascal. Con Pedro Pascal desatado. Expansivo. Pedro Pascal llega un momento que tiene que tomar una decisión. Sí. Digamos que el tomar esa decisión le trae recuerdos no gratos, dramáticos, de su vida pasada, y entonces decide pues tirar por la calle en medio. Bueno, joder, vaya calle. Y nos damos cuenta de que cuando tira por la calle en medio es muy bruto. Ya en el capítulo 8, al final, ya lo vemos, que cuando tira por la calle en medio es muy bruto, porque él tiene que conseguir información de dónde está él en un momento dado, y bueno, pues la consigue, ¿no? La consigue, y vaya que la consigue. Y realmente en toda la serie te van dando datos de que hubo unos años en que Joel, porque estamos hablando de los actores y no de los personajes. Sí, señor. Joel sobrevive como mercenario Y realmente el tipo es de los mejores mercenarios que habían para contratarlo y para contar con sus servicios para hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y entonces, un poco esa fama bien ganada, al final, los capítulos finales de la serie, vas viendo por qué tenía bien merecida y bien ganada esa fama. Sí, sí, porque sí, que no era un cuento. No, no, el tipo es un duro de pelar, pero a es nivel un killer fuerte, ¿eh? Y bueno, pues realmente aquí él se plantea tomar una decisión y en el momento que la toma, mejor no te cruces en su camino. Sí. Así es. Además, una decisión que tiene que ver, que es, bueno, con una trascendencia que no nos podemos imaginar. Lo que hemos dicho, la decisión más trascendente que ha podido tomar un personaje de cualquier serie, pero muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, y que además incluso pues a ti como espectador te hace preguntarte, ¿tú qué carajo habrías hecho? Eso es lo mejor del capítulo, sí. Que es que te hace pensar. Te pones en su lugar. ¿Qué harías tú en su lugar? Entonces, claro, yo al final, pero dándole muchas vueltas, quizá hubiera hecho lo que hace él. Pero claro, es muy difícil. Es duro, es muy duro. Porque tiene unas implicaciones que van muy allá. O sea, pero claro, siempre también pensando en la posibilidad de que la otra opción no es 100% segura. Claro. Es que esa duda siempre la vas a tener. Claro. Hasta que no tomes esa opción y veas si es así o no es así. Estamos empezando a ser muy crípticos, pero es que sí, no, pero es que hay que serlo. Ser así. Hay que serlo. Sí, sí, pero la otra decisión, ¿y si es una célula durmiente de Al-Qaeda que un día despierta? Ya. ¿Entiendes? O sea, muchas cosas. O sea, hay demasiadas cuestiones a tener en cuenta como ahora para pensar que realmente va a ser blanco o negro. Entonces, bueno, pues dentro de eso. Claro, y hay un riesgo muy alto en ese proceso y. Bueno, el riesgo no, lo dan por descartado. O sea, el riesgo ya. Es 100%. Sí, sí, sí. O sea, se acabó. Se acabó. Sí, sí, sí. Entonces, claro, él decide que no se acabe. Correcto. Y ya está. Y ya bueno, está. Eso tiene unas implicaciones y entonces viene. No, en el momento que él toma la decisión, él va hasta las últimas consecuencias. Ya, sí, sí, sí. Ya no puede dar marcha atrás y esa decisión va a continuar incluso cuando los seres más allegados le pregunten sobre tal o Pascual, él va a tener que seguir manteniéndose en sus 13. Claro. Y va a ser de por vida. No va a ser Pascual, va a ser Pascal. Correcto. Tal o Pascal. Y él va a tener que decir Pascal siempre. Siempre Pascal. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues oye, que si el capítulo 8 os puede afianzar como fans de Bella Ramsey, si alguna vez habíais dudado de las capacidades de Action Man que tiene Pedro Pascal, pues aquí hay una demostración muy gráfica y es posiblemente, junto con los primeros capítulos, el 1 y el 2, el capítulo que más acción y chicha tiene a efectos pues de acción que se pueden dar en una situación de esta situación apocalíptica o posapocalíptica que está basada en un videojuego. O sea, que me refiero que aquí pues tenemos videojuego en este capítulo. Sí, tenemos mucho videojuego. Entonces, o sea, ahí sí que se ve que esto, jugarlo al videojuego tiene que ser disfrutón, ¿eh? Joder, y tanto, es un no parar. Pero bueno, la verdad es que también, pues, una sorpresa, en cierta manera, por la tendencia de los capítulos anteriores, que siempre había sido bastante comedida, excepto las explosiones de sabor que hay en el capítulo 8, con el tema de esta comunidad que los protagonistas se encuentran en medio de la nieve. Pero, claro, aquí, pues, igual había gente que estaba pensando, pues, oye, esto, para ser de un videojuego, no tiene tanto de videojuego, ¿no? Siempre como que falta algo. Acción, entre otras cosas. Y chicharrina a tope. Y, claro, pues, llega Look for the Light para, aparte de ser el capítulo que cierra este arco argumental, pues, además, nos trae todo este percal videojueguístico que quizás, pues, los fans de la versión videojuego estaban quizás echando un poco de menos. Nosotros no, porque como no lo hemos jugado, pues no lo sabemos. Pero claro, o sea, yo entiendo que si algo diferencia a este videojuego de otros del estilo es que tiene como videojuego una argumentación y una parametrización de situaciones que, aunque son de videojuego, son muy peliculeras ya. Pero claro, evidentemente, pues tiene que acabar habiendo pues algún capítulo en el que se dé rienda suelta al puro shooter, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en Look for the Light. Además, yo, como no he jugado tampoco a ninguna de las partes del juego, en el caso de que se fuera al carajo el proyecto y la serie acabara aquí, tampoco pasaría nada. Porque acaba, cierra bastante bien a efectos, digamos, de este arco, ¿no? De sí, argumento. Así es. Entonces, ya veremos a ver cómo continúa. Yo no voy a jugar al segundo juego tampoco, para no hacerme spoilers de la segunda temporada, porque creo que sí que va a seguir. Y joder, que bueno, que ya está bien, pues, acabar una temporada no con un cliffhanger, no con un tengo que esperar un año todavía para ver cómo continúa este carajo, sino que, pues, hago mis deberes argumentales y le pegó un cierre por si acaso. Y luego, pues ya tenemos habilidades de guionista para expandir luego lo que venga después, ¿no? No sé, sí, sí. Que en eso también yo la veo un poco distinta a otras de este gremio de series. Hablo de series de supervivencia o basadas en videojuegos o con infectados, colonizados o zombies de por medio. Y que, pues, oye, que también podían aprender a, pues eso, hacer cierres parciales para no tener que andar haciendo luego, pues, tontadas argumentales en temporadas posteriores, ¿no? Yo creo que han hecho una historia concisa, una historia directa, una historia que cuando ha tenido flashbacks o spin-offs también han estado magistralmente ejecutados, con buenos guiones, sí, muy buenas actuaciones. A mí la serie de lo que más me ha gustado del año, sin duda. Yo creo que, además, por lo que han dicho, con lo que les queda todavía de la primera parte del videojuego y la segunda parte del videojuego, creen que pueden tener dos temporadas más, no una. O sea, no han agotado todavía argumentalmente la primera parte. Creo que no, pero nos lo tendría que decir alguien que haya jugado el videojuego, porque también como salieron DLCs y esto no estoy seguro al 100%. También creo que la segunda parte era superior en longitud, o sea que, por lo que han comentado, los showrunners podrían irse a dos temporadas más. Y bueno, pues a mí es una cosa que me apetece mucho. Como diría el señor Pedro Pascal en otro de los papeles con el que lo está rompiendo, This is the way, que ya llevamos 3 capítulos de esta tercera temporada de The Mandalorian. Esto va a ser un poco pascalista en los últimos programas. Últimamente solo programas, veo a, ¿no?, Pedro Pascal en todos lados. Lo que pasa es que, claro, como el Mandalorian va con el casco y no se lo quita, pues claro, vale, pues es menos Pedro Pascal, aunque sea él. Ya, pone la voz ahí el tipo. Pone la voz, sí, porque a veces incluso dicen por ciertos mentideros que no pone ni el cuerpo. Hombre, pero es que es normal. Que ha habido capítulos en que solo ha puesto la voz porque ha habido un actor de cuerpo que ha hecho las escenas. Es que no hace falta, con tal de que pilles a uno que tenga su, no, su complexión. Hay algunas escenas de la segunda temporada donde va sin casco, uh-huh, que además eso propicia que en la tercera temporada tenga que hacer una redención, por eso mandaloriano y nunca puede, claro, tener el rostro y tal. Vaya hombre. Los mandalorianos son un poco tipo los templarios, sí, son casi más una secta religiosa que secta guerrera. Es un credo. Sí, o sea, ellos sí mismos lo dicen, un credo. Sí, sí, sí, tal. Entonces, cual, bueno, pues eso. This is the way, tanto para el mandaloriano como para The Last of Us. Como para Joel de The Last of Us. Pues muy buen sabor de boca. Sí, o sea, la verdad es que yo, es una serie que me ha ido ganando por el camino. Empezó abriéndome muchas interrogantes, ya lo dije aquí en su momento. Ya con el capítulo 2 me resolvió algunas. Incluso me cayó algunos prejuicios que, por similitudes a otras famosas series de esta temática, pues podría haber, y realmente tiene una personalidad propia que se la ha ganado a pulso, que evidentemente viene del videojuego, que es una buena base, igual que puede ser, pues, una buena novela o un cómic, que también son otras fuentes de las que se bebe en el audiovisual actualmente, y que, ¿por qué no un videojuego va a tener suficientes mimbres como para darnos disfrute argumental y chicha en la ficción, ¿no? Y esto es una demostración. Y más cuando hoy en día los videojuegos son superproducciones, ya, en los que se invierte tanto dinero en guión, en creación de personajes, etcétera, como, exacto, en cualquier producción situaciones, audiovisual, de series o de películas. Eso es así. Así es. Pues no sé, o sea, aparte de decir que el score de Gustavo Santaolalla, pues, también está muy bien, que falta, sería pues igual un poco, pues, de rigor también nombrarlo al hombre, porque además ya, pues, lo hemos nombrado alguna vez, sí, hemos puesto alguna de sus, porque la tonadilla inicial sus está guapa, pero es que lo que es el score de todos de los capítulos conforme ocurren las situaciones y tal, pues están muy potentes y yo qué sé, siempre mola que, pues digamos, artistas que no son de los Estados Unidos en concreto, pues penetren en este tipo de producciones internacionales y que se den vidilla también. Gustavo Santaolalla es argentino, por recordar. Pues ¿con qué música nos vamos a despedir? Pues no he traído de Gustavo Santaolalla, porque hubiera quedado bien redondico el comentario. Sí, claro. Pero es que me he hecho muy fan de Watcher. Yo soy watcherista ahora, no tacherista. Y el Nathan Halpern, que es el tipo que hace el score de este excelente peliculón de suspense, pues tiene parte de responsabilidad en que el suspense sea de grado tan alto como el que tenemos en el resultado final. Y eso es también por su buen hacer con las teclicas y con las notas musicales. Entonces, si al principio del programa hemos escuchado el main title de Watcher, ahora nos vamos con un tema que se llama The Museum, a saber de qué será el museo que hay en Bucarest, para eso tenéis que ver la película, dónde se centra esta tonadilla, este tema musical, pero no nos vamos sin antes despedirnos como la gente se despide de verdad en este programa. Valar Morghulis. Motherfuckers de Bucarest o de Lake City.